gente que siempre nos señala cuando nos fumamos un poquito de marihuana. Si es muy natural y no tiene perjuicios, tú que la criticas y le pegas al orujo. Ay, aquí estamos, Generación Suicida. El cielo está en llamas. Bueno, antes que nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días si nos estás escuchando en directo, como cada domingo de 12 a 14 horas, en Revir Radio, Revir Rock Studios. Y si nos estás escuchando a través del podcast, repeticiones y demás, buenas tardes, buenas noches. Aquí tenemos a Mr. Oscar de Vega, a ver si se te escucha bien, a ver, habla. Venga, vamos a probar. Toma, se te escucha de puta madre, claro, tío, ¿eh? Como que esto está ahora que no lo reconozco, claro, tío. Hemos cambiado todo, como claro, decíamos. Tío, aquí, colega, y esto parece, yo que sé, tío. Algo bueno, espectacular, ¿eh? Oscar, ya había ganas de que vinieras, me cago en la leche. Sí, ¿eh? Yo también tenía ganas, tío. Es que la radio, al final, es el motivo por lo que hago el resto de cosas en la vida. Hoy tenemos, además, un programa todo cargado de música. Tendremos la entrevista telefónica con Noah and the Hell Drinkers, un descubrimiento que os va a gustar a todas y a todos, y lo haremos telefónicamente. Espero que no nos falle la tecnología. Además, por el estilo musical, a lo mejor se creen que es cosa mía. Pues sí, no, señores, no, es cosa de Charlie Rock and Roll. Es cosa mía, sí, es cosa mía. Al igual que lo que está sonando, que es Malatesta, un músico que conocí en Bilbao, que a lo mejor también estarán diciendo, este sonido es tuyo, ¿eh? Sí, tiene mucha pinta de estos cantautores que vienen de, que hacen rock, ¿no? Sí. Que mezclan, pero también es cosa tuya. Es cosa mía. Suena muy bien, ¿eh? Sí, sí. Muy bien. La verdad es que lo recomendamos, lo seguiremos pinchando un montón de veces y es mala testa. Vamos a dejar que suene un poquito más y ahora nos metemos con el programa, así que... Merece la pena escucharlo. Merece la pena. Bueno, pues ahí está sonando Malatesta, la verdad es que absolutamente buenísimo, fresco, un primer disco, como decíamos, yo he tenido la suerte de conocerlo en Bilbao y desde luego estábamos aquí comentando, Óscar, que sonidos que además que a ti te pegan también de lleno, aunque la gente pueda pensar que es todo esto lo has traído tú, ¿eh? Sí, no, pero además lo que he escuchado es que sí que coge elementos, pero luego tiene su personalidad y su también... aporta en sus estilos de rock español. Y además que tiene un amigo común contigo, además. Sí, mi amigo José Insaciable. José Insaciable, ¿no? Desde que éramos adolescentes, ¿no? Sí. O sea que pues al final todos estamos conectados. No, es curioso porque cuando le estaba haciendo la entrevista en Bilbao y tal, la gente podéis escuchar, todavía tenemos ahí en nuestro podcast, tenemos el audio y la entrevista que le hice a Malatesta, comentaba, pues aquí en Madrid, tal, no sé qué tal, estuve actuando en el Rock Palace. Y digo, hostia, el Rock Palace, ¿eh? Un gran sitio. Sí, sí, y estaba con un tal, no sé qué tal, Insaciable. Y yo, hostia, anda. Insaciable. Y estaba pensando, ¿de qué me suena? Coño. Claro, de su... Ya te digo, nos conocimos José y yo, pues eso, cuando éramos adolescentes y íbamos por ahí por los bajos de Argüelles y todo aquello. Así que, amigo común. En esa época no sabíamos ni que yo iba a hacer radio ni que él iba a tener un grupo. Así que, Mr. Malatesta, ya sabes que cuando vengas, pues a Óscar le tienes que conocer, porque aparte de tu palo musical, evidentemente tenéis el amigo insaciable, el amigo común, ¿eh? O sea, si no está José, le podemos poner a parir los dos tranquilamente. Sí, así exactamente. Y si está delante ya no. Dejamos que escuchemos un poquito más y ahora ya nos metemos con más discos que tú me has traído un montón de cosas. Hay una variedad tremenda ya en el programa. O sea, tenemos desde el rock norteamericano, como estamos viendo, tenemos cosas más pop rock, tenemos de todo, macho. O sea, tenemos de todo. Que vais a escuchar todo tipo de música. Y yo creo que hay una cosa en común todos, ¿no? Que es la calidad musical. Uh-huh. Y vuelvo a recordar, lo que suena Malatesta, el disco, lo tengo aquí, Persiguiendo Sueños, al cual le tengo que volver a dar las gracias, me permitió entrevistarle allí en Bilbao, y bueno, este disco lo ha sacado en formato vinilo y en formato CD, ¿eh? O sea que yo te voy a darle las gracias porque me lo regaló en formato vinilo y me lo regaló en formato CD, ¿eh? O sea que con lo que yo sé que cuestan estas cosas, ¿verdad, Óscar? No, sí, siempre es de valorar, tío. Es de valorar y se agradece mucho. Y más a nosotros, que nos gusta mucho los formatos físicos, ¿no? Yo no desgrano un disco en... A no ser que lo tenga en formato físico, realmente. Ajá. Vamos a dejar que suene y ya nos metemos con la siguiente invitada, concretamente, que es la que va a sonar. Yo quería llevarte, tú querías mis besos, yo quería besarte. Si se caen los carteles que anuncian las fiestas. Llega siempre tarde, signo de flaqueza. Yo no me paro ni a recoger los sentimientos que voy perdiendo. Yo quería llevarte, tú querías mis besos, yo quería besarte, tú querías venir, yo quería llevarte, tú querías mis besos, yo quería besarte. Bueno, pues Malatesta, vamos a continuar con lo que tú me has traído, que bueno, alguien conocido. Conocida concretamente de hace bastante tiempo, así que mientras suena de fondo nuestro querido Malatesta, abrazo enorme. Dime quién va a sonar a continuación, Óscar. Vamos a ver. Aquí, espera, ahí, que te hago. Es el regreso de Eva Vázquez, que ha tenido un parón importante en su música, pero que ya viene con fuerza y viene con sonidos quizá más folkies, más acústicos. Uh-huh. Pero con un disco se avecina tremendo. De momento ella ha sacado un primer single que lo sacó a primeros de agosto. Está preparando el segundo, sí, lo está grabando con Juan Olmos. Toma ya, Juan Olmos, estudio, está Juan Olmos. Y bueno, de momento os traemos este Lucky. Y ella todavía sigue jugando con ese misterio de ir dando las cosas poco a poco. Así que de momento podemos contar esto. Va a ser el primer adelanto de lo que será su próximo disco. Y suena así, tío. O sea, lo vais a encontrar un sonido más folky, quizá más. Una gozada, es una gozada, escucharlo. Can you see the faces of time? Life is like a river, wild and free, like when I was born. Can you see the shade of blue sky? These fountain is forever, powered up wind when summer has come. My seeds are on my lucky town with all my friends. Say we're free again. My feet are on solid ground, my heart today. Story had never been told. Can you see the rain falling down from father to son? Time to believe the magic is done. Thank you. Bueno, Don Oscar, absolutamente increíble cómo suena, ¿eh? Además que ella sí que busca esas sonoridades finales, ¿no? Con ese violín, esa armónica, ¿no? Darle esa atmósfera a la canción y que tenga tiene un comienzo quizá muy sencillo, muy de las primeras épocas de Dylan o de las canciones acústicas de Bruce Springsteen y del folk americano, y luego va subiendo y van añadiendo elementos, y si te das cuenta, como muy difuminados, ¿no? Quieren crear una atmósfera musical más que estén en primer plano, ¿no? Bueno, y producido por el gran Juan Olmos, que está trabajando, que mira cómo les está saliendo estos estilos, ¿no? Sí, sí, bueno, antes hablábamos también, otro día hablábamos del disco acústico de Mr. Mafia Boy, donde estaba ahí metido Juan Olmos a la producción, pero este todavía más desnudo todavía que el de Juan Olmos, que el de Mafia Boy, además. Sí, además, aquí la idea es jugar con, digamos, con instrumentaciones en segundo plano, que a lo mejor pues te dan ese cuerpo, ¿no? Pero que tampoco están en un plano. Es como un juego, ¿no? Como una atmósfera que se va creando poco a poco en el tema. Yo creo que lo han conseguido. Y tenemos muchas ganas de ver lo que va sacando. Ya está preparando un segundo single. Y en cuanto lo tengamos aquí, lo estrenaremos en Generación Suicida. Ahí está. La verdad es que con ganas. Y además que ya vendrá a presentar su disco y esperemos que venga antes del disco, tío, y hablemos con ella, ¿sí? Esperemos. Vamos con otra voz femenina que a mí me gusta mucho, y además con este mismo palo, que ahí le hemos puesto muchas veces este tema y a mí me flipa. Alabama Rose, Barbara Black, y continuamos. La verdad es que nos estamos yendo por un palo muy acústico y muy americano, sí, ¿eh? Sí, tío, estamos. A ver, que la peña se ha levantado, tiene resaca y tampoco hay que golpearla demasiado, pero poco a poco se va metiendo. Veréis cómo acabamos. Vamos a ver. Bueno, la verdad es que este tema perteneciente a este trabajo Ad Libitum, que es el primer disco, o el segundo, porque antes venía una especie de EP, con este tema Alabama Rose, yo creo que es de los temas que no me puedo quitar de la cabeza, Oscar. Sí, y también acústico, súper íntimo y muy intenso, además. Y con una pedazo de voz al estilo de... De las Bluesman. Increíble, ¿eh? ¿No? Increíble. Te viene Beth Hart a lo mejor a la cabeza, pero ella tiene una personalidad muy propia a la hora de interpretar también, ¿no? Sí, yo sé que a lo mejor el último disco, pues la verdad es que es muy, muy metalero, tiene canciones brutales y a mí me gusta muchísimo. Pero yo tengo que reconocer que este Alabama Rose me toca la fibra una barbaridad. De hecho, es su estilo, digamos, natural es el hard rock, el heavy metal, ¿no? Sí. Que luego haya incursiones y tal, como esta, que es increíble. Uh-huh. Pero yo... que ella es una cantante... se la conoce por un poco por esos estilos, ¿no? Metaleros. Sí, yo lo tengo claro, además, lo tengo claro y la gente la conoce por esos estilos. Pero es verdad que a mí me flipa muchísimo este tema, no lo puedo evitar. Vámonos por más temas que tenemos aquí, que tú me has traído. Vamos a recordar a la gente. Generación Suicida, Revi Rock Studio, Revi Radio, todos los domingos de 12 a 14 horas en directo. Y ya sabéis, los lunes en Templaria Radio de a las 3 horas o a las 3 horas sí, ahí en Uruguay y a las 8 hora española, que se me olvida de todo, de tanto cabeza y cosas que tenemos ahí, se me olvida. 8 de la tarde hora española en Templaria de Radio, 3 de la tarde más o menos hora de Uruguay. Y venga, que continuamos. Pues Oscar, bueno, ya voy a pinchar un tema colaborativo. Sí, dime. Pero es un tema que hicieron entre varios, ¿no? Fue una colaboración que surgió en Rock Palace. Uh-huh. Esas jams dijeron, oye, tío, esto mola, ¿eh? ¿Por qué no lo llevamos a hacer un tema, no? Entonces, Tangerine Flavor como banda, se juntaron con Lobo, Andreu Ventaner, uh-huh, ya sabemos todos aquí en este programa. Malísimo. Y luego está David Crae, que es un guitarrista que toca, me parece que en Enemigos y bandas de ese tipo, donde mete un solo final increíble. Es una versión del Tennessee Whiskey, que sonaba mucho en esas jam sessions, conocido por Chris Stapleton, aunque el tema es más antiguo, y quiero que lo escuchemos, tío. Pues lo pinchamos y que suene. But you rescued me from reaching for the bottom and drove me back from being too far gone. You're a smooth, a Tennessee whiskey. You're as sweet as strawberry wine. You're as warm as a glass of brandy and honey I stay stoned on your love all the time. I've looked for love in all the same old places. From the bottom of a bottle was always a drag. But when you pulled out your heart, I didn't waste it. Cause there's nothing like your love to give me high. You're a smooth, a Tennessee whiskey. You're as sweet as a strawberry. Glare Bueno, la verdad es que absoluta gozada, Oscar. Una delicia suena, para, ¿cómo suena, para empezar la mañana? Y bueno, es un tema que todavía no sabemos cómo se va a encajar, ¿no? Porque aquí no es ni disco de Tangerine Flermo ni disco del Lobo, es una cosa que ha surgido y que bueno, ya veremos dónde nos lleva. Y bueno, pues decir que la banda Tangerine está ahora en gira en Estados Unidos, haciendo conciertos por Houston, Memphis y Alabama y todo eso, cumpliendo su sueño, ¿no? A todo el que le guste este tipo de música. Y que bueno, y que habrá novedades cuando vuelvan. Vamos a seguir con más bandas de este estilo. Hoy estamos americanos, country, rockeritados. Hoy podía sonar esto en un pueblo del Paso, ¿no? Ahí en castellano y escuchando música tradicional norteamericana, ¿no? Así que ya lo sabes, Oscar, ya lo sabéis mucha gente. Montana Storm, una de las bandas que más me flipan, junto a la que vamos a entrevistar luego a la una, que se llama Noah and the Hill Drinkers. Así que esperemos que no nos falle la técnica, pero por lo pronto sonando Montana Storm. Sonando High de Montana Storm, otra de esas bandas que nos ha flipado y que estamos deseando que vengan a Madrid. Ya me han dicho que nos enteraremos rápidamente y espero que vengan. Susana, abrazacos enormes, que se te quiere y esperamos ya veros a ti y al resto de la banda. Ya esa fecha de concierto sí que espero, tío. Que no me coincida con alguna movida. Yo da igual lo que me coincida. Yo voy a ir sea como sea, ¿eh? A ver, no, me coincide, me refiero a trabajo. Evidentemente, si es concierto de ocio, voy seguro. El concierto yo creo que es para no perdérselo, al igual que un montón de bandas que van a ir sonando. Y el músico que va a ir a continuación, que va a sonar a continuación, que yo no sé si tiene fecha ya fija para Madrid, o todavía no, ¿verdad? Hay una fecha en Fun House, pero bueno, ya adelantaremos cosas. De momento, este es el último single que ha salido. Este es calentito, ¿eh? Uh-huh. Ha salido hace la semana pasada, igual que hemos puesto el de Eva, ya llevaba un tiempo a lo mejor, sí, ¿no? Pero este es caliente, se llama Cama y Hostal. Es un medio tiempo de estos potentillos. Tiene su videoclip en YouTube, que va muy bien. Y tío, pues aquí está Francis Sarabia, tío, que promete un discazo, yo creo, porque los cuatro temas tienen mucha altura, tío. Pues que suene. Tanto tiempo buscando una señal que jamás llegará. El buen gusto y nuestro fino paladar nos cruzó al escuchar ser y estar. En el momento y el lugar no fue tan bueno al final. Fuera de aquí, abandona este lugar, ya no hay sitio para ti. Largo de aquí, ya no hay donde buscar los trozos de mi mitad. Una cama y un hostal. Ya llegó la hora de volar en diferente lugar. Yo quería abrazarte hasta el final, pero el destino tiene otro plan. Fuera de aquí, abandona este lugar, ya no hay sitio para ti. Largo de aquí, ya no hay donde buscar los trozos de mi mitad. Los trozos de mi mitad. Pero siempre quedará. Y aún pregunto dónde está. Absolutamente brutal, nuestro querido Francis Sarabia, Que ahí es un medio tiempo, pero mirad cómo acaba, ¿no? Con un sonido sureño de estos potentes, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que va a ser un disco muy, muy bueno, donde vamos a tener todos los matices, ¿no? Él sabe mejor, es un rock con pegada, ¿no? Luego tenemos el Bienvenido al Mundo, que es lo que nos ha. Que fue el segundo single, quizás un tema de rock clásico más estándar. Después nos vino Mamíferos y con sonido soul, funky y tal, y ahora nos vuelve a meter en tema, ¿no? Que es de este estilo, digamos, muy rock sureño, ¿no? Pues vamos a continuar con otra banda desde Zaragoza, segundo disco de White Coven, y este tema Too Late. Un poquito de caña ya, ¿no? Un poquito de caña, pero seguimos en la onda. Vamos a seguir en esta onda que estamos muy a gusto. Bueno, pues la verdad es que sonando White Coven, banda desde Zaragoza, y bueno, súper cañeros también, ¿verdad, Óscar? Así, espera que no te he dado el micro, espérate. Dale, ahora dispara, voy a disparar. Suena hard rock potente, ¿no? Una voz desgarrada, brutal, ¿no? Sí, no, la verdad es que es un disco, segundo disco, tercer disco de esta banda desde Zaragoza, que luego también se marcan temas como este Inglorious Diva que está sonando de fondo. Con un toque soul absolutamente soul brutal, blues, sí, brutal, sí. Una banda que también recomendamos desde aquí, ese último trabajo ha salido en vinilo. Podéis escuchar el disco entero en el Bandcamp, podéis comprar el vinilo. Tienen tres discos, este es el tercer disco. El primer disco es del 2015. Bueno, miento, una demo. Tienen una demo. El primer disco lo tengo yo también aquí en la mesa, concretamente del año 2018, si no me equivoco. y este último del 2022. O sea que fresquito, fresquito. Así que ahí está, y recomendados también que suenen y también recomendarlos. Hay que decir que Sara, concretamente la voz principal de esta banda, está en Dada. Algo que yo no sabía, y la última vez me sorprendí, digo, estaba viendo a los Dada en directo y yo digo, ¿de qué me suena ella? ¿De qué me suena ella? Pues de ahí la conozco. Y el teclista de esta banda está con Montana Stone. Así que todos juntitos y pero no revueltos. Vamos con más bandas, Oscar, que por aquí tengo más cositas. Venga, que tú me has traído. Venga, dime qué vamos a pinchar ahora. Vamos a pinchar una banda que se llama All Roosters, que tiene ese sonido americano, pero quizá yo le veo ahí en el disco. Estoy hablando del disco en general, que iremos desgranando poco a poco. Uh-huh. Es un disco donde juega con sonidos acústicos, con sonidos de carretera, pero también tienen un puntito hard rockero en alguno de los temas. Yo creo que es una banda muy curiosa que tenemos que descubrir. Este es el tema que se llama In Your Shoes. Y eso a mí me parece un temazo, me conquistó desde el principio. Realize Buenísimo, buenísimo disco, don Oscar. ¿Cómo suena esta gente? Esta gente, yo combina ese momento de hard rock y tal, pero con una elegancia también, como habéis podido escuchar, ¿no? Y va a ser un disco que va a sonar por aquí, porque yo creo que es un disco de esos que hay que desgranar, como desgranamos ciertos trabajos, ¿no? Y bueno, pues ahí te lo he traído, tío, para que lo disfrutes también tú y que lo vayas escuchando en casa, porque yo creo que es un disco que te va a gustar. Vamos a seguir con, además, sí, me va a gustar, ¿eh? Vamos a seguir con material acústico. Y la verdad es que Mr. Mafia Boy está ya enredado con el nuevo disco, pero el disco anterior en acústico es un pedazo de disco tremendo. Y este tema, Nuevo Comienzo, con Ramoncín, a mí me gustó muchísimo, ¿eh? Sí, sí. Además, es ya de por sí a mí este tema de Mafia Boy es de los que más me gustan de su carrera, ¿no? En el eléctrico, ¿no? La verdad es que tengo que decir que creo que lo ha desgranado poquito a poquito y se ha quedado un poco ahí en el olvido el acústico, ¿eh? Yo creo que es que enseguida, yo creo que es muy voraz, Mr. Mafia Boy es un tipo muy voraz y enseguida ha empezado a darnos destellos de lo que va a ser su próximo disco, que por cierto tiene una... Yo creo que este disco le ha servido para como para volver a los inicios y coger fuerza, porque vuelve a tener esa mordiente, ¿no? Digamos. Totalmente, pero yo vuelvo a insistir que evidentemente la caña está a punto de llegar, pero este tema es alucinante. En acústico, Mr. Mafia Boy, Nuevo Comienzo. Siempre sin mirar atrás, en un nuevo comienzo, mi nuevo comienzo al fin. Sigo caminando, cansado y malherido, combatiendo a las fuerzas del destino cruel. He vuelto a beber la sangre del vampiro y tú sigues provocándome, sigues arrastrándote. Me alimenté de alma siempre sin mirar atrás, en un nuevo comienzo, mi nuevo comienzo al fin. Me alimenté de alma siempre sin mirar atrás, en un nuevo comienzo, mi nuevo comienzo al fin. Bueno, pues ahí estaba sonando el acústico de Mr. Mafia Boy, Nuevo Comienzo, que la verdad es que nos ha gustado mucho, pertenece a su disco en acústico, y ya sabéis que en breve va a sacar, en el 2024, va a sacar disco, concretamente, pues la verdad es que en eléctrico, ya hay dos temas en adelanto, ya el otro día pinchamos uno de ellos, y continuamos con otra banda que nos gusta mucho, don Oscar, que son Shadow, ¿verdad? Sí, sí, además que estuvieron por aquí, se marcaron un acústico y que este también es calentito, salió esta semana pasada y esto ya va a ser su segundo disco, ya llevamos unos adelantos y va tomando forma y cuerpo lo que vamos a escuchar. Esto se llama Hurricane. Pues ahí está sonando y ya de ahí nos metemos directamente con la entrevista con Noah and the Hell Drinkers. We'll be right back. Bueno, la verdad es que Don Oscar, realmente alucinantes Shadow, algo que estuvieron por aquí también en nuestro programa y lo disfrutamos una barbaridad, ¿eh? Sí, además que es una banda que atesora una elegancia bestial, ¿no? Y lo estaba pensando mientras escuchaba el tema, qué ganas tengo de escuchar el disco y qué largo se me hace ahora este sistema, ¿no?, nuevo, debido a las nuevas tecnologías, de estos adelantos, ¿no?, y estos adelantos. Hay veces que dices, joder, antes, tío, si te molaba un tema y te entraba esa curiosidad, pues te ibas y te comprabas el disco y ya está. Sí, pero ahora, pero ahora no, Es que ahora no puedes comprarlo. O sea, tenemos todos estos temas de adelanto, se hace un poco largo a veces, pero bueno, también acaba de buscar su encanto, ¿no? A estar deseando de que llegue el día, ¿no? Bueno, vamos a que suena Noan de Hell Drinkers, vamos a ver si a nivel telefónico no nos falla nada y establecemos contacto con esta pedazo de banda, con Noah, y nada, y descubrimos. Suena Noan de Hell Drinkers, Hell's the New Heaven, que da título a su último disco. Así que ahora vamos a con la técnica, Oscar, a ver si no nos falla. Va, tío, a ver, ¿qué pasa? No, que vamos para allá, ¿eh? Venga, que vamos. Que Don Oscar te gusta, ¿eh? Sí, es que estaba pensando mientras estoy trabajando. Sí. Yo estoy aquí escuchando el tema plácidamente. Sí. Y estoy pensando, tío, que este tema, si le metes la Big Bang, esta que lleva el Brian Setzer, sí, orquesta, tío, es que no desentona absolutamente nada. O sea, a mí me está sonando mucho a ese tipo de música, ¿no? Swing, con punto rock and roll clásico. Y suena muy, muy bien. Mira, estamos intentando contactar con ella. Ahora conseguimos, pero una de las canciones que más me gusta es esta que se llama No Vagas Claim. Que la dije a ella. Estoy totalmente enamorado, ¿eh? Esto suena a jazz. Escucha, blues, ¿no? Yo estoy enamoradísimo, ¿eh? Estos temas son hipnóticos, tío. Sí, sí. No Vagas Claim. Not a wounded traveler anymore. No hesitate by my fate at this crossroad where the sun may shine. And oh Lord, the wind may blow. Oh, the wind may blow. It's about time. but I've been wondering for so long. I take a deep breath and oh, it feels so good to be back home. Oh, it's been so long. It feels so good to be back home. Vamos a ver si cruzamos los dedos y estamos escuchando a Noah. Noah. Noah, Noah. Noah, Noah, no la escucho. A ver, Noah. Hola, Carlos. Oh, hola, qué bien, qué bien. Oh, teníamos una ganas de poder escucharte y tirarte de la lengua de la hostia. Noah, buenos días, muchas gracias por dejarte tirar de la lengua, ¿eh? Un placer, Carlos. Bueno, yo te digo, tengo que decir que yo estoy alucinado y ahora te voy a preguntar de dónde salís porque yo estoy totalmente enamorado y me tenéis que decir de dónde. Pero te tengo que decir que tengo aquí a mi compañero Óscar de Vega, que también se ha quedado absolutamente maravillado. Así que... hola, daros... Óscar, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Daros la enhorabuena y así que, Noah, antes de empezar, dime, ¿de dónde salís vosotros, por favor? Pues fíjate, empezamos en 2016, nos surgió la idea, bueno, éramos amigos músicos de Donosti, que nos encantaba el blues, que veníamos de otras formaciones y teníamos esas ganas, era como, jo, es que no, nos tiraba tener una banda de blues, nos apetecía, y la verdad que al principio siempre pensamos que iba a ser, pues bueno, juntarnos y hacer versiones, uh-huh. Pero luego al final el primer disco además lo sacamos de versiones de clásicos y cada uno venía, yo creo que de un tipo de blues y de rock, cada uno de una tendencia distinta, ¿no? Uh-huh. Yo pues siempre pensé que iba a ser más clásico, otro era más rock and rollero. La verdad es que al final fue entrar al local, empezar a tocar aquellas primeras canciones y dejarnos llevar a ver a dónde nos llevaba la manera de tocar juntos, ¿no? Y al final, pues, salió bastante cañero. Bueno, la verdad es que yo tengo que decir que a la hora de cuadrar la entrevista, tú me decías, había días que no podíais porque estabais fuera de aquí, de Euskal Herria, de España, estabais fuera tocando. Cuéntame un poquito cómo es el recibimiento hacia una banda como vosotras de fuera de España y de Euskal Herria. Pues fíjate, ojo, ha sido una experiencia súper bonita. Es verdad, estábamos justo en Noruega ese fin de semana cuando estuvimos hablando y era la primera vez que salíamos hacia el extranjero a un festival de blues de esas características. Y además íbamos con el disco nuevo y era pues esa incertidumbre y ese nervio bonito de, ostras, ¿no? Pues no sé, no vamos a presentar el disco en el extranjero y a ver qué tal. Y la verdad que nos sorprendimos muchísimo. Una acogida súper buena, al final el público, yo creo que el público bluesero es muy amante de, bueno, apoya mucho a las bandas y le gusta mucho, bueno, que le cuentes de dónde salen las canciones y la verdad es que tuvimos un buen rollazo en Noruega, espectacular, la verdad, muy contentos. Uh-huh. Y nada, y presentándolo por aquí ahora, que también con ese nervio le hicimos en Bilbao y ahora en Donosti nos quedan poquitos días. Claro, yo tengo muchísimas ganas y bueno, mi compañero y yo estábamos comentando además, antes de empezar el programa, estábamos escuchándolo aquí, los temas que del disco nuevo que habéis sacado y tal, y evidentemente tú estás hablando de blues, yo os conocí también por estar bicheando en el YouTube y de repente veo, ¿no?, And the Hell Drinkers y veo en el Bilbao Blues Festival, pero metéis un montón de cositas que no tienen nada que ver, o bueno, tienen que ver, pero hablamos de un montón de cosas, rockabilly, country rock, metéis un montón de cosas. Incluso. Sí, yo creo que es un poco lo que comentabas antes, o sea, lo que te comentaba antes, que al final está claro que como el blues es un poco como lo que nos unía a todos, pero si... Ay, me oigo con retorno ahora, no sé por qué, bueno, no te preocupes. Yeah, a ver, sí. Como al final al componer no intentamos hacer nada concreto, sino a ver qué nos sale, pues es verdad que salen canciones con un montón de influencias distintas. En este disco yo creo que especialmente, además, gospel, soul, funk, lo que dices, un poquito de rockabilly, rock and roll, blues, y yo creo que que al final ha salido un disco bastante variado en cuanto a estilo, sí. Sí. Bueno, tengo aquí a Óscar que te va a preguntar. Le voy a dejar que está ahí también con mucha ganas. No, es que yo lo estaba escuchando. Al principio me comentó Charlie, no, es un juegan en el blues y tal. Y lo escuchando, he visto elementos. Yo es que vengo del sonido rockabilly, ¿no? Y sí que el primer tema que hemos escuchado me sonaba mucho a rock and roll. Pero también veía esas influencias del swing, ¿no? De la música swing, ¿no? Y sí, además sí, le he dicho a Charlie, podía tener hasta una big band detrás, ¿no? Y también he escuchado como sonidos de este blues, pero muy jazz, ¿no? Muy de club de jazz, ¿no? Y me ha fascinado mucho ver que habéis conseguido un disco donde recogéis todo eso y le dais mucha personalidad. Ojo, pues muchas gracias. Ya te digo, creo que es porque hace poco me lo preguntaron en una entrevista, decía, es que hemos compuesto como sin complejo, ¿no? En ese sentido de, ojo, pues el pianista tiene unos toques de jazz brutales. El guitarrista toca soul y le gusta muchísimo pues James Taylor, pero también Rory Gallagher. O sea, y luego el bajista es buah, super rock and rollero de toda la vida. Y yo que he escuchado muchísimo blues clásico y swing y jazz, ¿no? Y entonces yo creo que al final es como la mezcla, hemos ido como pues acogiendo lo que, ¿no? Y mezclando las influencias de todos sin pretensiones, y al final pues yo creo que sí, no son muchísimas canciones, la verdad es que el disco tiene 7 temas, pero han salido variaditos, sí, y en ese sentido pues yo creo que por eso suena de tocar. Sí, yo creo que por eso suena tan fresco. Sí, luego al final también en nuestro técnico de sonido de directos, Unai Moraza, es el que nos ha grabado, mezclado y masterizado el disco. Entonces uh-huh. Yo creo que eso también ayuda a que él sabe a qué queremos sonar y no hace falta que le digamos prácticamente nada, ¿no? Ya hay un equipo ahí a la hora del sonido del disco que luego se parece mucho al directo, ¿no? Cuando dice, es que suena muy parecido, no parecido en plan mal, sino ya me entiendes, ¿no? Como que en directo le suena, y es porque llevamos el mismo técnico de sonido también, ¿no? Yo creo que eso ayuda a que el sonido general del disco pues sea. Y pero teníais a nosotros, ¿no? Pero perdónanos que te interrumpa, ¿teníais muy claro cómo tenías que sonar el disco? No sé quién se ha encargado también de producirlo, porque me parece además un sonido, que también lo comentábamos Oscar y yo, como muy cristalino, donde todos los detalles, todos los instrumentos se notan y lo escuchas, lo cual para mí, y yo creo que también para Oscar, es algo que a mí se me antoja difícil a la hora de grabar un disco, ¿eh? Sí, como te comentaba, es el mismo técnico de nuestro de directo, Unai Moraza, que yo creo que al final pues nos da a todos. Fíjate, yo tengo la misma sensación. Bueno, a mí me gusta mucho, escucho y a veces me fijo en el piano y escucho, lo escucho otra vez y a veces me fijo en otra cosa, ¿no? Así que es verdad que yo creo que hay protagonismo de todos los instrumentos, y creo que ha conseguido Unai una mezcla muy chula sin que destaque ninguno por encima, pero sí que se escucha a todo el mundo, ¿no? Yo desde luego, yo creo que eso es lo que se nota, ¿no? Pero vamos, también es verdad que yo vengo de otros estilos y a lo mejor, pero yo la verdad es que cuando lo escuché de primeras, pues la verdad es que flipé. Oye, yo fíjate que pasan por aquí, por este programa, y Óscar lo sabe, muchísimas bandas de Euskal Herria, ¿no? Yo tengo que reconocer que Euskal Herria es una zona que yo quiero un montón. Todos los veranos voy para Bilbao, conozco toda la escena, la gran mayor parte de la escena, y siempre lo digo, la verdad es que vengáis las bandas aquí a Madrid se me antoja muy jodido, ¿no? Pero ¿cómo lo tenéis para poder venir aquí? Pues fíjate, está entre nuestros planes, porque ahora además con el disco nuevo nos apetece carretera, ¿sabes? Nos apetece pasearlo y pegarnos unos buenos viajes. Entonces yo creo que antes de final de año iremos a Madrid. Toma ya, tú sabes, estamos aquí con unas ganas de veros, porque yo no sé si habéis tocado anteriormente aquí en Madrid. Una vez, dos, tocamos el año pasado justo pues a principios de diciembre en la Sala Tempo. Sí. Pero sí que es verdad, ¿no? Mira, yo creo que había un partido de no sé si había partido de la selección o algo así. Hostia, eso es jodido, Tuvimos un día complicadete. Pero, y luego también tocamos en la Coquette, pues fíjate, el último fin de semana antes de la pandemia. No me jodas, ¿eh? Sí, el último concierto que hubo en la Coquette antes de cerrar por pandemia fuimos nosotros, sí, fue casualidad. Toma pues ya, bueno, Sara Mítica. A ver, pues como dice Óscar, habéis cogido la Coquette, una sala mítica para blues y este tipo de sonidos. Sí, que la verdad es que sería flipante, pero yo no sé. Bueno, nosotros cruzaremos los dedos a ver en qué sala podéis tocar para poder veros en directo, yo te prometo que os aviso. Oye, cuéntame un poquito, sobre todo porque vuelvo a decir, este disco me parece muy fresco, he ido escuchando trabajos anteriores y lo mismo, pero cuéntame qué te gusta especialmente de este disco, porque yo es algo que le pregunto mucho a todas las bandas, ¿no? Digo, cuando uno lo graba está con presión, bajo presión, o quiero, no sé qué tal, y cuando te sientas tranquilamente, te abres una cervecita o lo que sea y te sientas a escucharlo, ¿qué más te gusta de este disco, Noa? Ojo, pues fíjate, es que claro, al final cada canción significa una cosa diferente, ¿no? Para una. Las letras son mías, entonces, bueno, sin desvelar nunca exactamente de dónde me vienen las inspiraciones de las letras, es verdad que nada, bueno, ahora hemos tenido oportunidad de cantarlas por primera vez en Noruega y en Bilbao, pues me viene mucha emoción. Yo creo que hemos conseguido. Lo que más me gusta de este disco, aparte luego si quieres te digo canciones concretas o pasajes concretos de algunas canciones que son especiales para mí, pero yo creo que tenía ganas porque la formación ha cambiado, en los últimos 2 años hemos tenido algún cambio de miembros y me apetecía mucho que tuviéramos algo nuestro de la nueva formación, ¿sabes? Entonces yo creo que lo que más me gusta es eso. Que esto ahora es nuestro, de la formación actual, y yo creo que eso nos da mucho punch y nos ha unido más, y yo creo que esa es la sensación que tengo, de ojo, pues esto es nuestro y esa es la sensación. Luego, por ejemplo, pues a ver, por ejemplo, Boogie Boogie Bang Bang, que es así que más rockabilly, esa por ejemplo en directo me pone súper activa, me encanta cantar esa canción en directo, por ejemplo. Luego una de las canciones más especiales para mí del disco es Whiskey and Cigarettes. Sí. Esa es una canción muy especial para mí. Luego la que está sonando por detrás creo que es No Bags Claim, si no me equivoco, sí. Esa, por ejemplo, es una canción que me da muy buen rollo. Cantándola en directo me ha dado muy buen rollo y me da como mucha paz, ¿no? Por la letra y lo que significa para mí. Claro. Y luego, ya como reto personal, yo creo que lo que más me ha costado el disco es, no por lo que me costó, no por el tiempo que le dedicamos a grabarla, porque la grabé en directo, pero es tocar el piano, yo que no lo había hecho nunca, ni con la banda en directo, ni en un disco menos. Entonces en este disco, pues esta canción que la última, el bonus track, me animó el propio pianista a que la hiciera yo, y no pensaba que me iba a atrever, y al final pues yo creo que dije, pues hay que superar barreras, y eso es, yo creo que en cuanto a reto personal, yo creo que eso ha sido lo más potente para mí, ha sido atreverme a tocar el piano. Una pasada, ¿eh? Una pasada, y me alegro que supere retos y este tipo de historias. Fíjate que estabas diciendo, y yo el otro día además estábamos ahí porque para la entrevista no cuadrábamos, no podíamos y tal, y yo te decía, he escuchado No Bags Claim y me he enamorado, o sea, me he enamorado, me he quedado absolutamente flipante. A ver, yo a mí me gusta mucho la caña, Noa, pero tengo que reconocer que también en los tiempos así, medios tiempos como el No Bags Claim, veo que te manejas de una manera y te encuentras muy cómoda. Pues fíjate, es un estilo que yo creo que, así como más soulero, que no... A ver, yo he escuchado soul también y habré cantado en otras ocasiones versiones, pero es verdad que esta, por ejemplo, ha sido una influencia muy clara de Gonzalo Portugal, por ejemplo, el guitarrista, que esta idea era muy redondita suya, ¿no? Nosotros cuando componemos, es verdad que hay veces que uno va al local y de repente surge una idea entre todos, otras veces alguien lleva una idea más cerradita, ¿no? Y los demás aportan, pero y esta venía muy completita ya por parte de Gonzalo, que la verdad es que es un guitarrista con una capacidad de componer asombrosa, y nos entendemos súper bien a la hora de componer. Entonces él trajo la idea y luego pues yo le hice la letra, pero esto yo creo que tiene mucha influencia soul de Gonzalo. Uh-huh. Y en esta canción además te diré que la canté en el local, o sea, en el estudio sonriendo. Yo me noté mucho que estoy sonriendo. Uh-huh. en esta canción, porque claro, habla de eso, ¿no? De no tener mochila tóxica, y cada uno que lo interprete como quiera, pero ah, bueno, como de llevar la mochila sin mierda que echar en cara. No llevar mochila, ¿eh? Algo yo creo que, como tú dices, yo creo que es fundamental para esta vida, ¿eh? Para esta vida es fundamental. Oye, yo no quiero tampoco olvidarme, sobre todo para la gente que nos esté escuchando, sobre todo porque este Hell's the New Heaven estuvo vuestro último disco, pero tenéis más trabajo. ¿Cuántos más discos tenéis aparte de este? Sí, tenemos tres. O sea, tenemos el... de la formación original, tengo a mi fiel escudero Manu Gestido al bajo, que somos equipazo desde el principio. Paul uh-huh. también lleva muchos años tocando con nosotros. Y ya tenemos, pues eso, teníamos el primer disco que era de versiones, pues de las canciones que hacíamos al principio. Uh-huh. Versiones un poco a nuestra manera, ¿no? De blues antiguo y de blues rock más contemporáneo, ¿no? Y luego tuvimos justo editamos dos meses antes de la pandemia. Que fue un poco, pues una época un poco dura en ese sentido, ¿no? Porque con el trabajo hecho con toda la ilusión, nuestras primeras composiciones a punto de sacarlo a pasear, pues pasó la pandemia y lo tuvimos que, bueno, pues lo hemos alargado un poquito más, ¿no? Uh-huh. Al final nos ha costado pues 3 años sacar otro trabajo, ¿no? Otro trabajo, y perdón que me ponga ahí encima, pero menudo trabajo. Ahí está sonando, y permíteme, Whiskey and Cigarette, Oscar, uno se derrite con esto, ¿eh? Además que me gusta mucho de este tipo de bandas, porque rompen un poco el concepto que tenemos del blues en España, que siempre nos pensamos que es blues de Chicago, con un guitarrista que todo gira a su alrededor, y vemos estos discos donde exploran el jazz, el soul, y donde lo que... Yo destacaría lo que ha dicho ella antes, ¿no? Donde todos los instrumentos tienen su momento, su importancia, y te hacen crear una gran canción, cada uno con su detalle, ¿no? Y entonces eso, que el blues no es solo Eric Clapton y Howlin' Wolf, ¿no? Que hay mucho más ahí, y que todo ese tipo de bandas me encantan que nos lo enseñen a todo el mundo, ¿no? Toma ya, Es verdad que, sí, Oscar, te agradezco. Es que además... hombre, está claro que todo el mundo no, al final etiquetamos todo, ¿no? En la vida en general. Entonces es verdad que siempre, pues, dicen, ¿y tú qué tipo de música haces, no? Y sí que es verdad que, bueno, pues ponemos unas etiquetas. Pero yo creo que a veces, y tienes para mí toda la razón en lo que acabas de decir, a veces poner etiquetas es contraproducente, ¿no? Porque dices, jo, yo, bueno, creo que somos una banda de blues rock, pero es verdad que no es lo que dices, ¿no? No es... Pues, oye, no todo es el blues del Delta, que me encanta, el de Chicago, que me encanta, o sea, quiero decir, me encantan sí, todos sí. los estilos de blues, pero creo que a veces el poner etiquetas hace que nos pongamos barreras, ¿no? Y que parezca que no podemos tocar para todos los públicos, ¿no? Que no... Una banda, bueno, pues, o de blues o de blues rock, actualmente no es solo para el público especializado de blues, que es maravilloso, y tocar en festivales de blues nos encanta, pues porque la gente aprecia mucho, como he dicho antes, ¿no? El público bluesero me parece muy fiel. En España hay una familia bluesera, que le llamamos así, la familia bluesera, que va a un montón de festivales por toda España, y que están apoyan muchísimo la música de las bandas de aquí. Pues también creo que hay que quitar a veces un poco las etiquetas y mencionar, pues bueno, ¿no? Que también puede ser que podemos ser bandas para todos los públicos, ¿no? Totalmente, ¿no? Y hay una cosa, Noa, que yo, por ejemplo, yo vengo del punk rock, de la escena más punk rockera, y yo cuando os escuché me quedé absolutamente flipado. Con lo cual esto puede escucharlo cualquier tipo de gente de otro estilo. Y además tenéis contundencia, porque podemos hablar de blues, pero sois muy potentes además. Yo siempre digo, la mano cornuta no sale, sí, sí. Al final... no lo podemos evitar. Yo cuando a veces me dicen, ojo, y yo no puedo evitar que me parezca como si fuera... Cada concierto me parece como el último que vamos a dar, ¿no? Uh-huh. Y Y aunque tenga, pues el otro día, por ejemplo, en Noruega teníamos doblete y es que era como el del mediodía, lo di todo y digo, si tengo otro a la noche, bueno, pues es que da igual, ¿no? Cada concierto es como si fuera el último y sí que es verdad que lo damos todo. Bueno, volvemos a insistir, enhorabuena, Noa, no nos vamos a cansar de daros la lata y cuando vengáis aquí a Madrid, a ver si ya hay suerte y cuando yo voy para Bilbo coincido para veros, aunque yo me temo que os voy a dar la lata cuando vaya para Bilbo, ¿eh? O sea que no vais a librar de mí, pero ni de coña. Ese es el tipo de lata que nos gusta, muy bien. Yo enhorabuena y bueno, oye, para rematar sobre todo, que la gente que nos está escuchando, ¿cómo pueden conseguir los discos? Que me imagino que en formato vinilo hay algunos. No, por ahora no, pero fíjate que me ha rondado la cabeza, ¿eh? O sea, no es una a mí me encantan los vinilos, de hecho en casa escucho vinilos y me gusta además comprarme joyitas. Pero todavía no lo tenemos en vinilo, pero no lo descarto para nada porque yo creo que merece un vinilo. Uh-huh. Y bueno, pues por ahora se pueden adquirir en los conciertos. Sí. Que yo creo que es una de las partes también más bonitas, ¿no? El luego, exacto, pues esa interacción con el público y firmando el disco y saludando. También escribiéndonos, nos escriben por redes sociales o por Facebook o por Instagram y se lo enviamos a casita con firmadito y lo que. Vamos, enseguidita. De hecho, la semana que viene tengo que mandar alguna, así que por ahora mismo en tiendas físicas no está. Ajá. Así que en conciertos y escribiéndonos directamente. Bueno, te daré la lata. Ya cuando termine el programa te daré la lata. No, me mandas la dirección y te envío uno del tirón. Hombre, ya, no andes el drinker, te voy a pedir no uno. Te voy a pillar toda la discografía. O sea que solo ya no me conformo con uno. Y bueno, espero que lo editéis en vinilo porque, oye, tengo que decirte que la música es lo más importante, pero la portada es impactante, ¿eh? Jo, pues además, pues mira, es una me hace mucha ilusión porque es una foto de una compañera mía de trabajo. Sí. Y tanto la portada anterior, que aunque sea un dibujo del de Craft Blues, es un dibujo basado en una foto que me hizo también esta amiga mía. Sí. Y es un concierto en Donosti, en directo. Entonces yo creo que y los zapatos amarillos también significaban algo especial. Entonces me hacía mucha ilusión que fuera pues una foto de una amiga mía en un concierto en Donosti que fue un concierto especial. Bueno, y yo creo que todo por todo eso me hacía ilusión la portada, sí. Es una foto brutal, enhorabuena. Gracias, Noa, de verdad, enhorabuena para ti y para el resto de la banda. Un abrazo enorme, vamos a dejar que suene Boogie Boogie Bam Bam en directo en Bilbao Blues Festival, que estoy viendo el vídeo y huelo hasta la ría ya, el olor de la humedad de la ría, y estoy ahí, ¡oh, Dios mío, la añoro, sí, añoro! El Bilbao Blues es una maravilla. Joder, madre mía. Enhorabuena, Noa y Helldrinkers, y un abrazo enorme y gracias de verdad por... Gracias a vosotros, Oscar y Carlos, un abrazote. Un abrazote, chao, agur, amiga mía. Chao. Bueno, don Oscar, absoluta sorpresa, ¿eh? Además, absoluta sorpresa, ¿eh? Es lo que digo, que... ¡Qué bandaza, eh! Que te pones el blues, ¿no? Pero fíjate lo que está sonando ahora, ¿no? Esto podía sonar en cualquier... Me viene Imelda May, por ejemplo. Imelda May, ¿no? Sí, sí, fácilmente Imelda te puede venir. Imelda May cuando hacía más rock and roll, más clásica, ¿no? O sea, sí, o sea que jugaba algo... también con el jazz y con el blues y con el swing y todo esto, ¿no? Y yo creo que ahí... de todas maneras suena muy contundente, ¿no? O sea, que suena muy contundente, muy divertido que... y luego tiene todos sus elementos de intimidad, ¿no? Y de todo eso, yo creo que esto va a dar mucho que hablar, ¿eh? Yo creo que es una de las bandas que, ya como te he dicho, al igual que la banda que va a sonar a continuación, que también estoy loco por tirar de la lengua y que cuando la escuché y la descubrí, me quedé absolutamente flipadísimo. Pero no, And the Hell Drinkers es una banda, yo creo que de estas cosas que uno se queda enganchadísimo, Oscar, ¿eh? Sí, no, además cubre muchas facetas musicales, todas muy, muy potentes, ¿no? Y bueno, pues vamos con nuestra siguiente escucha. Con nuestra siguiente, que es... Mire, nos vamos desde Donosti, no nos vamos muy lejos, nos vamos a Barcelona. Y aquí jugamos más con el soul, quizá. Y otra voz prodigiosa, increíble, ¿no? Hablamos de Alice and the Wonders. Alice and the Wonders, que la verdad es que nos dejó, a mí también me ha dejado absolutamente flipado, sí, ¿eh? Tiene una voz prodigiosa también. También quizá empezó etiquetándose un poquito más y ya se está quitando todas esas etiquetas. Y está, yo creo que suena pues un poco parecido en el sentido de que cogen todo lo añejo y lo vuelven muy fresco. Y volvemos otra vez a decir que, mira que muchas veces lo decimos, no tenemos, nunca vamos buscando un programa donde suenen las mujeres a nivel femenino a propósito, pero están sonando voces femeninas por todos los lados, ¿eh? Sí, ha sido casualidad, yo no me había planteado, voy a llevar mujeres o hombres, ¿no? De hecho han sonado también, ¿no? Y tenemos aquí todavía gente, bueno, masculina. Y nada, esto es tu último disco y se llama Don't You Dare. Alice and the Wonders, que la vamos a entrevistar también aquí en el programa Generación Suicida. Y bueno, ya el pasado programa no pudimos entrevistarla y pusimos varios temas de su último trabajo. Así que sonando Alice and the Wonders. Oh, baby, baby, I've never seen you suffer in I'm stuck in there, I can't escape from that fucking place. When I lead you, follow me, there is no end. Easy, you make it all so easy. I realized it was over before it could even start. I'm down here, show that I'm down. Don't you dare to challenge me. Don't you dare, don't you dare. Babe, don't you dare step back again. Don't you dare, don't you dare. Easy, you make it all so easy. I realized it was over before it could even start. I'm done. You challenge me. Don't you dare, don't you dare. Bueno, la verdad es que ahí nos ha saltado ya otro tema, pero ahí estaba sonando Alice and the Wonders, que la verdad es que nos ha dejado también flipados, al igual que Noah and the Hell Drinkers, ¿eh? Sí, sí, además son estilos distintos, pero que podían tocar perfectamente en el mismo escenario, ¿no? Y en el mismo concierto, y dos voces bueno, no hace falta que os lo cuente yo, ¿no? Es simplemente escucharlo, ¿no? Absolutamente increíbles, ¿eh? Increíbles. Y bueno, voy a seguir sonando Independent Woman de Alice and the Wonders, que tengo muchas ganas también de poder verla en directo, ¿eh? Sí. A ver si vienen a Madrid, ¿eh? A ver si vienen a Madrid. Va a haber en Madrid concierto, seguramente. Esperemos, bueno, por aquí. Yo recomiendo también que se meta la gente en el Bandcamp. En el Bandcamp tienen para escuchar los dos discos que tiene Alice and the Wonders. Sí, Alice and the Wonders están en todas las plataformas, pero y también en Bandcamp. Donde yo recomiendo a la gente que utilice esta aplicación, porque es la que mejor trata a los músicos. Casi todo el porcentaje de ganancias es para ellos ahí, ¿no? Me parece que Bandcamp se queda un 15% y un 85% va para los músicos, tanto para comprar los formatos físicos, como merchant, como descargas pagadas, ¿no? Bueno, Alice and the Wonders, ahí está, lo que tú dices, recomendar Bandcamp. Y nada, esperemos que podamos conseguir entrevistarla, sí, hombre. Que hay ganas. Y lo que suena... Se llaman desde Zaragoza, Dada. Ven al demonio bailar. Ven al demonio bailar. Disfrutadlo y ahora continuamos. Somos los juguetes rotos de unos niños caprichosos. Monopoly con sangre de verdad. Gente digna, gente honrada, con la ilusión cansada. Ver al demonio bailar, Dada, grupo de glam rock, Zaragoza y cabaret, una mezcla absolutamente tremenda. Y muy recomendable es que vayáis a verles en directo cuando toquen por vuestra ciudad, localidad, donde viváis. Ahí tenéis a Sara, la cantante de White Coven, que han sonado antes en el programa. Así que, Óscar, muchas cosas que va sonando en este programa, ¿eh? Muchas. Hoy tenemos un programa donde yo creo que todos los géneros musicales del rock, ¿no? Prácticamente. Sí. Y bueno, muchos basados en raíces, ¿no? En las raíces de la música, digamos, rhythm and blues, el rock norteamericano, que siempre hablamos. Uh-huh. O sea que tenemos un programón tremendo, tío. Y a continuación lo que ya... más que haciéndolo, está bestial, tío. Lo estoy pasando. Todavía nos queda más cosas. Lo que suena, dime lo que suena. Casas y Pistola. Toma ya. Es un sonido rhythm and blues de los años 60. Sí. Desde Andalucía. Y tiene muy buena pinta esto. Pues vamos a pincharlo. Vamos a escucharlo, tío. Suena realmente bien, Don Oscar, sí, muy, sí. muy bien, ¿eh? Influencias del rhythm and blues de los 60. Me viene a la cabeza a lo mejor ciertos temas de la Tacy Van, por ejemplo, ¿no? Que están en la misma onda. Sí, exacto. Y decir que aquí colabora uno de los grandes, que es Lapido de 091. Toma ya, ¿eh? Y que toma tiene ya. Una carrera en solitario muy, muy interesante también. Bueno, la verdad es que estamos poniendo pesos pesados y sonidos muy diferentes, ¿eh? Sí, sí, y se está poniendo, yo creo, un programa que nos está quedando con mucha variedad musical y donde estamos escuchando muy buenos discos, tío. Bueno, pues vamos a ir a la Sala Rockville, donde estuvimos viendo hace poquito a Alfredo García presentar el rock and roll en la única religión verdadera, arrodillados perros infieles, con este tema llamado Material Piroclástico, que yo creo que a ti te va a gustar. Así que ya sabéis, el rock and roll es la única religión verdadera. Arrodillaos, es la única fe verdadera. Arrodillaos, perros infieles. Material Piroclástico, Alfredo García. Soy un terrícola buscando un traje nuevo. Un marciano haciendo el tonto en los montes de Venus. Alguien bastante normal y fantástico, de material piroclástico, a punto de estallar de nuevo. Hay un baile de vampiros en el salón de espejos. Mala noche, señora, para fardar de cuello. Mejor un toque formal y estrafalario, con el crucifijo en los labios y el deseo como señuelo. Y ese chico súper solitario, y esa chica tan introvertida. Se gustaron. mágico y un caniche salvaje. Sueño con soltar la valla y morder a los guajes. Y que le tiren mami, su puta madre, al tigre dientes de sable y al mono con complejo de artista. Que no necesita un psiquiatra y un estilista, un club de baloncesto y un partido estadista. Voy a abrazar el Corán de tu cintura, la Biblia de tu hermosura, para salvarme todos los días. Y ese chico super solitario, y esa chica tan introvertida, se gustaron cuando se bueno, material piroclástico perteneciente al último trabajo de Alfredo García, Alfa. Y por aquí lo comentábamos, Oscar, Tom Petty puro y duro, ¿eh? Sí, se nota, hombre, mucha gente está influenciada por él, pero se ve más que nada en cómo cuida la melodía del estribillo, ¿no? Cómo le hace ese cambio, la refuerza con un teclado detrás, ¿no? Y cuida de esa manera esa melodía, ¿no? Hay que decir que el rock and roll es la única fe verdadera, Arrodillaos perros infieles, el título del nuevo disco, que solamente lo está en formato digital, no está en formato físico. Espero que se anime a poder sacarlo en formato físico. El disco es alucinante y lo tenéis en Bandcamp. Podéis descargaroslo por una módica cantidad, ¿eh? Que, como decía Oscar, pues está apoyando el Bandcamp a todos los músicos, ¿verdad, Oscar? Sí, yo creo que es la plataforma donde más cuidan al músico. Y yo que la tengo, yo soy muy poco amigo de esas cosas, me cuesta. Debe ser por... tiro más de los discos que tengo en casa, pero encuentras cosas totalmente desconocidas, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, alucinantes en Bandcamp. Totalmente, totalmente de acuerdo. Lo que suena, lo siguiente, que es, Oscar... Pequeño salto mortal, que es que los tenemos aquí en cartera, como digo yo, pero después de escuchar a Alfa y esas influencias que hablábamos de Petty, yo creo que Pequeño Salto Mortal es otra banda de este tipo de rock, ¿no? Así con influencias norteamericanas en castellano. Y que decir que después de varios adelantos que han sonado en el programa, ya está su disco, ya lo podéis escuchar completo. Perfecto. Es un gran disco, lo tenéis en todas las plataformas. Y bueno, pues esa espera se terminó. Yo lo escuché el otro día y la verdad que me pues gustó. Lo dejamos que escuchen. Pequeño Salto Mortal. Thank you. suena que te cagas de viendo, ¿no, Oscar, eh? Sí. Que no suena. Y hay fecha en Madrid, ¿no? Me decías. Sí, sí. Deciros que el disco se llama Volviendo a Casa y que ya está en todas las plataformas y que se, ya tiene fecha de presentación en Madrid, ¿vale? Ah, ¿qué fecha será? Es el 18 de noviembre en la Sala Maravillas, en el centro y en el corazón de Malasaña, ¿no? Toma ya, así que nada. Bien, un Charlie, bien, bien. Vamos, es que te bajas a comprar el pan y ya de paso te ves el bolo, ¿no? O sea, que te pilla guay a ti para esta presentación. Y tenemos muchas ganas de escuchar porque el disco tiene muy buena pinta y os invito a que lo escuchéis y que conozcáis esta banda que merece también mucho la pena, como todas las que están sonando hoy. Perfecto, y hablando de Andalucía, volvemos a Andalucía. Pinball Wizard o Todo Nada, el segundo videoclip de adelanto del próximo trabajo, que tenemos muchas ganas de que suenen, con Memphis a la voz. Todo o Nada, o Todo o Nada, Pinball Wizard. Bueno, absolutamente alucinante, como decíamos, o Todo Nada, Pinball Wizard y Oscar, que también estabas ahí medio alucinando, ¿eh? Sí, porque además me vuelve a pasar un poco que me suena esa guitarra muy a Brian Setzer. No sé si es que es una cosa mía. Okay. No es cosa tuya. El tema es, el grupo tiene más influencias del hard rock, por ejemplo, pero que sí, este tema sí que es muy muy en ese estilo, ¿no? Sí. Otro de los nuevos temas de Pinball Wizard y nada, esperando que sequen más nuevos temas. Nos estamos por el tierras sureñas, ¿eh? Sí, de una sí. manera bestial, tío. Bueno, lo que suena ahora, Álvaro Swift, ¿verdad? Álvaro Swift, ya que estamos en la zona, tampoco nos vamos a ir al norte para bajar otra vez al sur. Pues venga. Tercer adelanto, creo, de lo que será su nuevo disco. Y es un tipo a mí muy curioso, donde juega con muchos sonidos, ¿no? Y es un estilo en sí, ¿no? Este tema se llama Oh Mandy, ha salido el viernes con su videoclip y es, yo creo que, tercer y último adelanto, lo siguiente ya será el disco, ¿no? Perfecto, vamos a pincharlo. Es que soy para hablarme así. ¿Dónde? este sol. Creía que eras tú, que al fin te encontré, y ahí estabas en el centro de todo, ahogado en tu lodo. Pero quién se creerá que soy. Ey, brutal, brutal también, suena muy, muy, pero que muy bien, don Oscar. Calidad, y yo creo que es un tipo que... Yo tengo que decir que me ha ido conquistando disco a disco, single a single, ¿no? Uh-huh. Y que quizá hay que escucharle, ¿no? Hay que escucharle porque tiene mucho detalle, tiene mucha historia, y hay que darle varias escuchas, y yo tengo muchas ganas del disco, porque además de que es un tipo que te va sorprendiendo. Uh-huh. Es un tipo que te va sorprendiendo. Así que descubrir a Álvaro Sweet, que yo creo que tenemos un disco en mente muy bueno. Y bueno, como anécdota ya también podemos decir que él forma parte de esta banda que tocaba con Bumburi, ¿no? Los Santos Inocentes, creo. Sí, pero bueno, eso es una anécdota, porque yo creo que su carrera es lo suficientemente importante para que no hablemos del señor Enrique. Bueno, vamos a terminar. Nos queda a pinchar la banda que vimos ayer por la noche, pero antes... Antes va a haber cosas. No puedo evitar poner este tema de adelanto del nuevo disco de Mr. Tarque. He vuelto para veros arder, que a mí me parece absolutamente alucinante. Y sigo diciendo, joder, prefiero a Tarque que a M-Clan. Leyenda de la carretera. Muy pequeño te gustaba jugar con los cuchillos y cerillas. Es buen momento para regresar, aunque te tiemblen las rodillas. ¡Ja! Eres un psicópata, esa es tu vocación. Sube por tus venas, te revienta el corazón. Te escribirás con tu propia sangre en la pared de un motel. ¡Hey, hey, hey! Asesino. Esa es tu condición. Aúllas como un lobo cuando está cayendo el sol. Te escribirás con tu propia sangre en la pared del motel. Hey, hey, hey, he vuelto para veros arder. Y volverás a ser el de antes. Pisoteando la ley. Dejarás Bueno, pues la verdad es que menudo tema se ha marcado Mr. Tarque, Oscar. O sea, que esto es rock and roll, tío. Esto es rock and roll, ¿eh? Rock and roll, o sea, nada más que decir, tío. Sí, sí, la verdad es que a mí me sorprendió muchísimo. Y fíjate que después de lo de M-Clan, si menospreciara M-Clan, ¿eh? Pero que M-Clan sigue en pie, todo hay que decirlo. Con lo cual, se descuelga a Mr. Tarque con este proyecto con el nombre de Tarque, ¿eh? Yo creo que él vuelve un poco a sus raíces de M-Clan. Sí, sí, son sus raíces, discos, ¿eh? ¿No? Dice, bueno, venga, vale, sigo con M-Clan, quizás cuida más las melodías, es otro rollo, y ha dicho, bueno, pero no voy a perder mis raíces y a seguir rockeando de una manera como más visceral, menos pensada, con este proyecto suyo en solitario, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, vamos a continuar con más bandas. Corazones Eléctricos. Ah, nuevo, tío, se tenía que entrar. Nuevo disco. Sí, o sea. Nuevo disco, nuevo disco. O sea, no es negociable. Cimarrón. Bueno, absolutamente, absolutamente brutal, Corazones Eléctricos, y como tú decías, tenían que sonar, ¿eh? Sí, sí, no, además que yo sé que esa es una de tus bandas, ¿no? De la banda de cabecera hasta hoy día. Sí, sí, sí, sí. Bueno, yo he seguido su carrera a través de ti, prácticamente, ¿no? De que tú me vas diciendo todas sus novedades y me vas enseñando todo, ¿no? Bueno, una banda de Corazones Eléctricos recomendada. Y vamos a pinchar a Simonsen, pero es que estaba viendo también, iba a pinchar una más. Esto que suena es una banda que hemos entrevistado y que yo sé que a ti también te gusta. También de Euskal Herria. A ver si sabes. Y te suena. Joder, tío. Se llama Nevada. Terminada en sí, H. Sí, sí, no, es que claro, no, ya. Sí, sí, me encantaron, tío. Me lo pasaste. Vamos, tú además. Sí, sí. Tengo que darles las gracias. La gente de Nevada, la entrevista, tuve problemas para coincidir, para hacerla, porque tuvimos problemas técnicos. Y estuvieron ahí al pie del cañón. Así que It Still Goes On. Y ahora pinchamos a Simonsen. Perfecto. From trails. Bueno, absolutamente es alucinante, es Nevada, terminado en H, y desde Euskal Herria también, así que, bueno, don Oscar, una gozada, ¿eh? Nos estamos atravesando España, de Andalucía al norte, del norte volvemos a Andalucía. Sí, y esto es de todo en nuestro país, y bueno, Nevada en Euskal Herria, y la verdad es que, oye, absolutamente increíbles, ¿eh? Sí, increíbles. Sí, una banda impresionante también, ¿no? Hay ese hard rock, clásico, digamos, pero que le dan una energía y le dan una puesta al día, ¿eh? Increíble, como acabáis de escuchar, vamos. Y continuamos, ya terminamos, Oscar, con la bandaza que vimos ayer en la sala, el perro de la parte de atrás del coche. Sí, sí, tío, esto quizá tiene más influencia de la música de los 90, ¿no? Y dieron un concierto que a nosotros salimos de nuestra zona de confort, como dicen habitualmente ahora. Sí, ¿eh? Y tanto tú como yo, como gente de diversos, digamos, palos musicales, nos quedamos todos flipados con el grupo. Ahí está, una de las mejores bandas que yo ya lo comentaba en el Facebook y he puesto alguna de las fotos. Una de las mejores bandas que he podido ver sobre un escenario. Estamos hablando de Simonsen y pinchamos este Vasallar y con esto nos vamos ya. Pues nos vamos hasta la semana que viene, a ver si puedo andar yo por aquí. Exacto. Y si no, tendréis un programa con Charlie brutal. O sea que, ahí está, que no abandonéis esa sana costumbre de poner la radio a las 12 de la mañana todos los domingos. Paramos, nos vamos. Próximo sábado, domingo, ahí estamos.